11 en punto en este viernes 6 de agosto de 2010, es la 1:30 y hoy vamos a repasar como cada día toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, que hoy viene cargada. Vamos a ver si nos da tiempo en esta media hora de programa de decir todo lo que ocurre en el conjunto blanquiverde. No os preocupéis, antes tenemos que pretemposar a los patrocinadores y hoy se han confirmado ya 3 nuevos fichajes. Hogar Mobiliario te presenta una oportunidad de oro. Toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. Esto no son rebajas, son alucinantes precios. Las últimas tendencias en diseño a precios que si te imaginas si puedes pagar. Las mejores firmas nacionales e italianas. Todo en decoración, iluminación y muebles a tus necesidades. Y con una financiación imbatible. Paga en 2 años sin intereses. Recuerda, toda la exposición con descuentos de hasta el 70%. El líder vuelve a sorprender. Hogar Mobiliario, Avenida de Novelda 9, Elche. Con tu pareja, con los amigos, con la familia. Tapear es una delicia. Descubre Tapería Restaurante Quebracho Elche. El auténtico arte del tapeo. Un carrusel de tapas cocinadas al instante. Y todo tipo de tortillas elaboradas al momento, eligiendo todos los ingredientes. El culto a la tapa para todos los bolsillos. Y por supuesto disfruta sus excelentes arroces, firmar, caldero. Y sus magníficas carnes, cochinillo, pierna de cabrito. Ah, y después de comer o cenar, tus copas el de 10. Tapería Restaurante Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Bien, pues como anunciamos, 3 nuevos fichajes. Ya ha salido, o 2 salidos de ayer, que son David Sánchez, que ya se presenta en el resultado de la presidencia, que es la presidencia más importante para los 5 esposos, y firma por 6% de la base de la otra intención de los objetivos. También, como anunciábamos en estos últimos días, obviamente, que había surgido en los meses atrás, que era Sergio Pellegrín, futbolista del Rayo Vallecano, que entraron que ya se cierra esa zona de posibilidad de conocimiento de la José Barradas, que era la próxima campaña. Un club centrando el conjunto a la Fortaleza, que cerca de este mundo. Y una sorpresa también que nos hemos llevado hoy en esa presentación de David Sánchez, la contratación de Juan Quero. También del Rayo Vallecano, que va a jugar en ambas bandas, en el extremo, que ha disfrutado de la partida de la noche, que ha disfrutado de la selección de la selección de la selección. Ahora pasaremos a ver la ficha de cada uno de los ingredientes, pero antes vamos a explicar justamente la presencia del Club de Fútbol, que será el comisario de la Comunidad de Sánchez, y luego también de todos los asesores. A los agentes de fuerza por venir, mira, Previn ya está cerrado, tenéis ahí cerrada la gestión de otros jugadores, quiero, que son presentes a la Vallecana, que lo he tenido en el tiempo, parte de ese a la compra hacia la temporada que viene. Son los jugadores que por hoy están confirmados, que van a venir a Leche, también que van a venir a Leche. Respecto a la delantera, que todos nos preocupan, todos sabéis que se está haciendo el esfuerzo por conseguir un delantero. Aparte ese 9 que todos queremos, pues no es fácil, tampoco queremos lanzarnos inmediatamente, que José José es un jugador muy importante y determinante, y por lo tanto, como ya tenemos tiempo, se está trabajando en ello, se está viendo cosas, y en el momento que tengamos algo muy claro, pero en principio es suficiente que el equipo que hemos completado, o sea, que falta ahí arriba, y que tampoco queremos precipitarnos, porque no es muy bueno, es difícil acertar, en el pasado se tuvo que ganar así, que se ha hecho en Molina, y no sea fácil volver a repetir esos 25 goles, pero por lo menos no para ser 20, pero ya, y para eso hay que trabajar, se está trabajando en ello, la dirección deportiva está totalmente volcada en ese trabajo, y en cuanto se tenga claro, pues lo que también está bien. Un delantero, en principio parecía que iban a contratar a 2 delanteros para la próxima campaña, por eso va a juntar. Falta solo un hombre para reforzar la plantilla y de cara a la temporada de 2024. Un solo punta, de que cuenta con Ángel, y seguramente también en el caso de que haya algún intercambio de lesiones, pues pueda jugar ahí en esa posición, tanto que como hacía el partido de la temporada, que no es una posición natural. Santos, que ha hecho una de las compañías que han ido a

favor a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y nada, yo siempre quiero recordar que os he dicho muchas veces, una vez más, que para el partido del Hércules, el Elche a todos los abonados, básicamente no podemos dar los abonados al Elche, y el Elche correrá con el cargo de su partido. Simplemente que quede claro, porque este día no ha sido Ignacio preguntando a gente por la calle, como está diciendo, así que me gustaría hacer un café en que en absoluto el abonado del Elche ese día va a poder venir, ya ha hecho de hecho las gestiones necesarias para hacer a su costa, a costa del Elche.